Sabemos de su compromiso con la educación y la realización de este proyecto sería de gran ayuda para que los jóvenes y en especial las jovencitas de estas comunidades no tuvieran que trasladarse grandes distancias, sino que contarían con un espacio propio y seguro que les permita continuar con sus estudios y tener acceso a mejores oportunidades. Podemos así y así ellas poder cambiar sus condiciones de vida. Estamos convencidas, como lo dijo el gran pensador Nelson Mandela, que ya se citó previamente, la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Sin otro asunto que tratar, agradecemos el favor de su atención y quedamos de usted.